Es poco lo que podemos agregar después de... Porque realmente fue muy preciso, Marcos, para comentarnos los antecedentes, lo que sucedió ese día y las conclusiones a que se pueden arribar. Lo que queremos agregar, porque esto me parece que es importante rescatar fundamentalmente, es dos cuestiones. Por un lado, que la lucha para, digamos, reivindicar, más que reivindicar, terminar con la tercerización, no ha terminado, está en pleno auge. Segundo, yo dije dos cosas, varias cosas. Segundo, bueno, empiezo a decir primero, segundo, se me terminó el segundo. Segunda cuestión es que el juicio está siendo llevado adelante gracias a la lucha que estamos llevando adelante también, y que la posibilidad de una condena cierta también depende de la movilización. No creamos que la justicia, que a veces responde al clamor popular y a veces no, depende de cómo presionemos, por sí sola puede llegar a un veredicto que nosotros estemos de acuerdo, o que por lo menos sea justo, en realidad, no tanto que estemos de acuerdo, sino que sea justo. Y en este caso, justo entendemos que es la condena sí o sí de todos los responsables directos, de responsables prácticos y los responsables políticos, ideológicos del tema, es decir, quienes mandaron a matar. Y por otro lado, lo que queda claro es que hay una situación, como decía antes, que es necesario revertir, pero que la lucha está permitiendo avanzar permanentemente y que nos exige también seguir avanzando en esto de ir terminando con la precarización. Y si no, vayamos a las cuestiones concretas, no hablemos tanto en abstracto, tanto en el aire, a pesar de que estamos en radio, y escuchemos un par de audios de compañeros del frigorífico Ofal. Me dice que después lo vamos a escuchar. Bueno, vamos a ir acá, como siempre. Andrés se puso la gorra, sigue haciendo lo que quiere, somos esclavos de él, así que vamos a ir a una tanda. 5-4, me voy a dar el lujo de seguir hablando, 5-4-3-3-3-6-0-7, y el mail, y por correo, sembradoresdevientos@yahoo.com.ar. En cualquier momento vamos a tener Facebook, Twitter y todo. Todo. Vamos a una tanda.